día más falta me hace, quiero verla. Ya mis nervios no soportan su ausencia, voy cayendo en un abismo por tenerla. Ella amarra todo el vicio que yo escondí, al consumirla me está consumiendo a mí. No hay idea más, no es mía, es placer, es agonía, es antídoto y veneno. Como droga que me mata, fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Y de mi cuerpo solo eso, sin amarme aún, y yo queriendo más todo momento. Como droga que me mata, fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Cada hora crece el vicio por tenerla, y me olvido que el amor no está en su cuerpo. Como un loco busco formas de dejarla, pero caigo en sus pies, pobre y feliz. Ya no hay duda, está cansada de amar así, condenado al querer posesionarla. Ella amarra todo el vicio que yo escondí, al consumirla me está consumiendo.